siempre es estúpido, príncipe azul, que nunca vendrá. Son las 5 y empieza a amanecer. Es otra noche que se va, es otra herida que vendrá. Ponte guapa que ellos te quieren ver. Te quieren ver bailar, te quieren ver mover. No esperes tanto a ese estúpido príncipe azul, que nunca vendrá. Nunca, nunca, nunca. Oye, macho, ¿de qué te conozco yo? No lo sé. ¿Cómo va el negocio de Macarra? ¿Te conozco? No. ¿Y yo a ti? Vas a ver que todo cambiará. Vas a ver el tiempo sin reloj. Vas a ver que todo pasa. Vas a ver de día el sol. Disfrutando de cada madrugada, olvidando lo que te pasó. Vas a ver que todas las mañanas sale el sol para vos, para vos, para vos, para vos, para vos, para vos y para vos también. También sale el sol. También sale el sol. También sale el sol. También sale el sol. ¿Cómo estáis? ¿Tú conoces a Iris? No, no conozco a nadie que se llame Iris.